ciudadanos queremos, ¿no? Y bueno, aquí en César y Compañía lo tengo a mi amigo, a quien es parte de César y Compañía, a este señor del ciclismo, Miguel Ángel Lugo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, César, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. A mí muy bien, ¿y usted? A mí también, gracias, bueno, a Dios, muy bien. Todo esto que vamos a hablar ahora lo vamos a compartir en www.redaccionsaladillo.com.ar. Muy bien, me alegro. Así que vamos a hablar con absoluta seriedad como lo hacemos siempre. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal el fin de...? Bien, todo muy bien. ¿Fue a correr? Fuimos a correr a Tapaqué. Me parece bien. Bien. ¿Cómo le fue? Más o menos, anduvimos ahí, no le vamos a decir que... ¿Cómo arrimó? A ver, cuénteme. No. Arrimamos bastante complicado porque juntaron dos categorías. No ha sido un año... Después del campeonato no venimos bien. No bien. No, pero bueno, hice lo que pude. En mi categoría se bajaron como 6 o 7, fue muy duro. Yo aguanté, pero no pude clasificar entre los 5, terminé sexto de vuelta, así que bueno. Pero yo venía sexto ubicado ya hacia... O sea, en mitad de competencia ya venía sexto, porque los otros ya se habían bajado casi todo. Fue muy dura la competencia. ¿Y así que fue hasta para el qué? ¿Qué día fue, el sábado? El domingo. El domingo. Y cuénteme qué pasó. Y le cuento, si quiere, del sábado. Bueno. Porque el sábado... ¿Hubo ciclismo en Saladillo? Hubo ciclismo en Saladillo también. ¿Se están llamando a la gente, sí? Sí. Creo que eran como 14 o 15 que se juntaron el sábado. Bien. Me estaban diciendo hoy que me junté con otro ciclista que veníamos por la ruta pedaleando, donde comenzó más o menos 14:30 horas, más o menos se juntaron los muchachos, y donde hicieron una competencia más o menos de 45 minutos más 5 vueltas, donde el ganador fue Oscar Sañú. En el segundo puesto, el hombre de 25 de mayo, Guillermo Eguía. Tercero se ubicó Pancho Poger, que va a pedalear con los muchachos ahí, porque Pancho está medio paradón ahora. Entonces está en descanso, entonces va a pedalear y bueno, entró en el tercer lugar. Y cuarto se ubicó Diego Bianchi también. Así que dieron premio hasta el cuarto puesto, me dijeron. Así que, pero bien, están corriendo todos los sábados, creo que ahora se van a reunir nuevamente el 9 de julio. Le pregunto, ¿se junta gente? Sí. No, ni idea, porque yo no he ido. Yo como iba ahí el domingo para correr a Tapalqué, yo no fui el sábado. Yo el sábado salía a rodar a la ruta nomás, normalmente, y, pero bueno. Voy a ver si este sábado puedo ir, porque yo también voy a participar el domingo. Así que el sábado voy a ir, aunque sea para pedalear un poquito ahí, pero nada que ver. Voy a pedalear un poquito nada más. Y de paso veo, chumeo, a ver cómo va el tema, si va mejorando la gente, si va gente. Bueno. Ahí le voy a poder decir con mejor precisión, porque la verdad es que yo no he ido todavía. Bien. Me han invitado así muchas veces, pero bueno, no he podido ir. Después también culminó el gran campeonato que se mandó esta gente de Tapalqué con la ciudad de General Alvear, que ya creo que es como el tercer campeonato que viene haciendo. Con éxito podríamos decir, porque en todos los campeonatos que hicieron concurrió mucha gente. El sábado se terminó en la ciudad de Tapalqué, donde en la Master C ganó Juan Carlos Funes y segundo Javier Lucio. Muy bien. Bueno, y después, como era la última fecha, se consagraron los campeones, que en la categoría Master B y C el campeón fue Juan Carlos Funes, así que doble medalla, doble camiseta y felicitaciones para Juan Carlos, porque la verdad que ha venido haciendo, después del campeonato argentino, viene siendo una temporada muy buena, porque está ahí siempre en el primer lugar o el segundo, está ahí nomás, así que muy bien para él, y con este campeonato doble que hizo en la ciudad de Tapalqué el fin de semana, como lo vengo diciendo. Y en la Master C, el que se ubicó en el tercer lugar del campeonato es Javier Lucio. Así que también han dado muy bien y bueno, felicitaciones para los dos. Bueno, después, como decíamos, el 5 de julio fue el Gran Premio Ciudad de Tapalqué, donde en damas el segundo lugar se ubicó Paola Burgoy y en el quinto lugar Ivana Zagardoy. En libres también estuvo los hombres del Buenos Aires de la provincia, Sebastián Tolosa y Leandro Burgoy, donde se ubicó primero Sebastián Tolosa y tercero Leandro Burgoy. Y en la Master C, También el primer puesto fue para Javier Lucio. Así que nos han dejado muy bien representado a la gente de Saladillo, algunos, porque yo no hice nada, pero hay otra gente que ha andado muy bien, así que... Muy bien. Estamos ahí, lo que pasa es que, bueno, hay que ir mejorando, como todo. Pero estamos en julio ya. Estamos en julio, sí, no, pero no importa. Tenemos todavía hasta diciembre. Tenemos para bastante para correr todavía. Hay gente que para ahora, por ejemplo. ¿Usted andará trasnochando, nada de eso? No, no. No, yo vengo bien. Lo que pasa es que, bueno, estamos levantando recién. Fui a la nutricionista el otro día. Poco me retó porque había dejado las vitaminas. Yo hace 4 meses que no tomo las vitaminas también. ¿Y por qué no las toma? ¿Por qué no? Porque no se me... ¿Eh? Por nada. Bueno. Y, a ver, ¿para qué va la nutricionista si pone la bola? No, está bien, sí, pero bueno, yo después del campeonato argentino, como me tomé un relax, pero pedaleando, bueno, después tuve 15 días parado por la cintura, ¿se acuerda también? Bueno, entonces se ha complicado un poco las cosas, pero bueno, pero bien, listo, ya está. Lo mío es para divertirme, deporte puro, entonces, ¿qué me voy a preocupar? Ya vamos a tener tiempo de empezar a repuntar. Claro, lo que pasa es que también esto frío un poco, pero hemos salido igual, somos cabeza dura. Nos hemos encontrado con Juan Carlos Funes en la ruta, que él va, yo viene, yo vengo y él va, y así. Somos gente que no la hemos dejado la bicicleta después del argentino. Bueno, a él le ha ido bien porque ha estado corriendo en este campeonato, que le ha ido muy bien, y a Javier también. Pero bueno, veremos, a ver si vamos levantando despacito. ¿No hay más información? Y si quiere le doy lo del domingo, lo que va a haber el domingo, porque yo el jueves no puedo venir también, es 9 de julio. Ah, ahora se toma franco. Y nos tomamos franco los jueves porque el jueves... ¿O usted va a venir el jueves? Y ahora no, si ya que usted me dijo que no viene, yo no vengo. Yo tengo cumpleaños el jueves también. Por eso le digo. Y porque somos muchos de familia. Anda medio jodo usted, por eso también. No, pero justo el cumpleaños de mi nieta, de otra de mis nietas, así que... Bueno. Tenemos cumpleaños... y si el viernes va a venir Adorno a acompañarlo, ya está acompañado. Está bien, haga lo que quiera. Por aparte no hay mucho tampoco para decir, no. Que el 9 de julio, por ejemplo, va a haber en el ciclismo en la ciudad de San Pedro, que va a haber Master D, Infantiles, Master C, va a estar la promocional, la Master A, Master B e Inactivo. También el 12 de julio, otra vez nuevamente va a ser ciclismo en la ciudad de Bellavista, donde hay una muy buen linda pista. Va a estar presente las Master E, que ya son gente de 70 años para arriba, la Master E. Después va a estar el Master D1 y D2, va a haber promocionales, infantiles, Master C, Master B, Elite, Sub-23 y Master A. El 12 de julio vamos a tener ciclismo en la ciudad de Las Flores. Nuevamente la ciudad de Las Flores se va a vestir de fiesta el domingo. A partir de las 10 horas con las mayores de 40 años, menores de 40 años, infantiles, Master D. Que acá es lo que voy a hacer una aclaración con el tema de la Master D. Es a la única categoría que le han puesto corredores mínimos. 14 corredores mínimos tiene que haber en la Master D. Cuando nos juntamos siempre 6 o 7, así que ahí estamos al muere. Nos van a mandar a correr junto con la Master C. Y nos van a bajar los premios, como están acostumbrados a hacerlo. Así que conmigo, no, que no cuenten, porque yo, si Dios quiere, voy a largar las mayores de 40 años nuevamente. Ya en Tapalqué lo hice el otro día, porque Master D había 3 nada más. Entonces pagamos una inscripción de 70 pesos, y el premio lo bajan. Y la inscripción es igual. Entonces... Hay que empezar los corredores, tenemos que empezar a protestar. ¿Dónde es eso? En la ciudad de Las Flores. 14 corredores mínimo cuando saben que van 6 o 7 corredores. Entonces, ya está. Va a terminar con la promocional y la Master A. Y la Master B. ¿No tenía un amigo usted que lo llamamos un día a Las Flores? Sí. ¿Y vamos a llamarlo? No. Déjelo ahí nomás. Después vemos de la competencia, porque por ahí se juntan los 14 corredores, 15, 17, bueno, y me tapan la boca. Ahora hablamos de todo un poco, yo le pregunto. La semana que viene lo llamamos, quédese tranquilo que lo vamos a llamar, sí. Si pasa esto, vamos a llamarlo. Y también, para finalizar el fin de semana, el 12 de julio, tenemos la tercera Copa Infantos Juvenil, que es la tercera fecha de la Copa Infantos Juvenil, que se va a correr en San Nicolás. Ahí tenemos dos menores de Saladillo, que son Uriel Tolosa y Emiliano Zagardoy. Creo que ambos están en el tercer lugar en el campeonato este de Infantos Juvenil. Así que vamos a estar a la expectativa, a ver cómo terminan este fin de semana. Y si están con posibilidades de campeonar seguro, porque no sé cuántas fechas son, pero recién va la tercera fecha. Me tendría que comunicar después con, o preguntarle a la mamá una vez que termine el domingo, a ver cómo quedan los pibes para ver qué posibilidades tienen después de seguir para obtener el campeonato. Y bueno, y supuestamente tenemos, por supuesto, tenemos ciclismo entre la ciudad de Saladillo nuevamente el sábado. Y a partir de las 14:30 horas, con la mayor de 45 años e inactivo y debutante. Y también hay ciclismo en la ciudad de 25 de mayo, el día jueves 9 de julio y el día sábado, con la categoría promocional, libres, y está la mayor de 50 años también, que es el Camino al Sur, que son 50 kilómetros de distancia. Muy bien. Hasta ahora es lo que tenemos eso. Muy bien, señor. Así que el jueves cumpleaños del niño. ¿Cómo se llama, nieta? Victoria. Una nieta. ¿Qué edad tiene? 6 años. Muy bien. ¿Y usted así qué va a hacer? ¿Va a comer nomás? Yo voy a comer nada más. ¿No va a probar nada? ¿No le ayuda a la fiesta, nada? No, sí, eso está todo listo. ¿Está todo listo? Nosotros vamos nomás a comer directamente. Está bueno. Todo preparado. No le voy a decir dónde es, porque si no estoy pasándole el chivo al lugar, pero bueno. Es vecina suya la chica del... La dueña. ¿La dueña de qué? Del lugar donde vamos el cumpleaños. La dueña. Sí, vive en la esquina de Pereira y... Ah, sí. Bah, ahí. Está bien. Tiene un lugar muy lindo. Aparte lo pinté yo, ¿sabe cómo quedó? Espectacular. ¿Lo pintó ahora hace poco? No, cuando recién abrió. Ya como debe tener un año y medio, 2 años ya. Poco más también. ¿O más también? Sí. ¿Usted no le hacía la publicidad un tiempo? Claro. Sí, me acuerdo, sí. Sí, señor. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a ver ¿Qué le pasa que está con cara rara? No siento algunas cosas raras. Bueno, Miguel. No, pero se siente perfecto acá, ¿eh? Yo no oigo nada. Se le están descontrolando los botones. Bueno, lo despido, Miguel. Bueno,